Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles 13 de mayo y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Gordon. ¿Qué tal? Aquí estás otra vez. ¿Se me escucha? Sí, sí, claro, perfectamente. Eso es bueno en la radio, ¿verdad? Sí, porque el miércoles pasado no se te escuchaba muy bien. No. No estuve presente. Por eso. ¿Qué tal fue aquello? Bien, lo escuchaste, ¿no? Sí, un gran programa, como siempre. Claro, claro. Bueno, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Esperando a comenzar, ¿no? Que hoy tenemos un montón de invitados por el estudio y algo telefónico también. Sí, sí, sí. Hoy tenemos aquí ya varios compañeros en el estudio. Vamos a comenzar hablando sobre Operación Piñata y otros golpes represivos. Tenemos en el estudio pues a un compañero de los que fue detenido, pero no está cumpliendo prisión preventiva, y queremos actualizar un poquito el caso. Entonces, bueno, ahora entraremos a hablar con él detalladamente y nos irá contando cómo está la situación de los detenidos y las personas presas en prisión preventiva por esta Operación Piñata del 30 de marzo. Seguidamente vamos a ir con otro caso represivo. Este fue hace un par de años. Tenemos aquí a dos compañeros que nos contarán pues cuál es su situación ahora que el proceso legal ha dado un vuelco dos años después, y igual nos contarán con detalle. No vamos a avanzar mucho más, sino darles a ellos sobre todo la voz de que nos cuenten qué les ocurrió y cómo están ahora. Y para cerrar el programa vamos a viajar hasta Barcelona, hablar del documental Ingobernables, un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI, este documental que se estrenó hace un par de meses aquí en Madrid, y hoy hemos querido y creído que era un buen momento para dar la voz a Gonzalo, que es uno de los realizadores del documental, y nos contará pues en qué se basa este documental y qué podemos ver. Nos podéis escribir a La Casa Incendiada @radiola.org, o también podéis visitar la web de www.radiola.org para encontrar más información, antiguos programas o formularios de contacto. Y antes de arrancar, recordamos que La Casa Incendiada es un programa que se realiza originariamente en Radio Ela, aquí en Madrid, en el corazón, pero agradecemos y saludamos a todos los oyentes que escuchan el programa bien a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Chinchilic Irratia en Orereta, Radio Topo en Zaragoza, Radio Balán Manresa, Radio Mutante en Alicante, Radio Almaina en Granada y Radio Activa en Alcoy. Arrancamos el programa. Primavera, el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca. Nadie les podrá robar ese tesoro. Muchas gracias. Y ahora ustedes, ¡a volar! El 30 de marzo irrumpían y se registraban 15 domicilios y varios centros sociales ocupados en Madrid, Barcelona, Granada y Palencia, llevándose detenidos a 15 personas acusadas de pertenencia a organización terrorista, haciendo alusión con esta acusación a los grupos anarquistas coordinados. En el estudio tenemos ya a uno de estos 15 compañeros que fueron detenidos, pero no ha sido enviado a prisión preventiva. Muy buenas. Buenas, hola. Bienvenido a Radio ELA. Gracias. Y gracias por venir y acercarnos y actualizarnos el caso de esta operación Piñata, que es desde la que hablábamos en esta introducción del 30 de marzo. Tú fuiste una de las 15 personas de las que se les acusa a pertenencia a organización terrorista. ¿Cómo recuerdas el 30 de marzo? ¿Qué sucedió? Pues así rápidamente, yo estaba dormido cuando vino la policía, pues me fueron a buscar, vamos, entraron como en las películas, ahí a saco, ahí quietos, contra la pared, manos a la espalda, y nada, registraron toda la casa, se llevaron de todo, menos artefactos explosivos, libros, ordenadores, panfletos, teléfonos, discos duros, o sea, de todo lo que les podía dar curiosidad, sobre todo también buscaban notas manuscritas, o sea, que se llevaron un mogollón de gilipolleces. Luego, aparte, pues ya estuvimos, luego pasamos a la Audiencia Nacional. Ahí, tras 3 días de detenidos, pues tuvimos una vista rápida con el juez. Y nada, en función de pues no sé cuántos criterios judiciales, a mí y a otros 10 compañeros nos decretaron libertad provisional, acusados de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. Y nada, ahí estamos a espera de juicio. El resto de compañeros, los 5 restantes, están en la cárcel, en libertad, o sea, en prisión provisional, que no en libertad, claro. Y ahí están, a caprichos del juez, a esperar que les apetezca juzgarle. Y ahí, de momento, en FIES, en aislamiento y tal. Pero bueno, ya hablaremos. Vuestro caso, igual que otros anteriores, golpes represivos contra el anarquismo, contra movimientos antiautoritarios, están viniendo reflejado en un blog de reciente creación que está empezando a moverse, que concretamente es Claudicar Nunca, Rendirse Jamás, .wordpress.com. No, creo que es .noblogs. Noblogs, sí. .org, pero no estoy seguro el punto ahora mismo. Noblogs.org, efectivamente. Este blog, aparece vuestro caso con una actualización más o menos periódica. ¿Qué más podemos ver en este blog? Pues según tengo, vamos, en este blog, junto a entendido, pues está recopilando pues toda la información que se pueda sacar sobre el tema. De momento, pues así según se puede ver, pues es la página que hay en internet que más información tenga sobre la operación Piñata. Que son pues comunicados, distintas campañas de solidaridad que se llevan a cabo y tal. Así como foto de pancarta, no sé, se puede consultar el blog. También decir que hay otras páginas de internet que también hablan sobre el tema, como es Efecto Pandora, wordpress.com. También está el hashtag de Yo también soy anarquista, que creo que se ha hecho famoso estos días. Y además pues también sale constantemente el tema en diversas páginas de contrainformación, como son pues a las barricadas o contra Madrid. Vamos, en todas ellas se habla también de diferentes casos de represión. Y por, digamos, un poco centrar y no abarcar todos los golpes represivos, y los más actuales, por supuesto, Piñata, del que tú estás acusado. Piñata, que se denominó Pandora 2, por lo similar de las características. Piñata, estamos hablando del 30 de marzo, la operación Pandora, estamos hablando del 16 de diciembre de 2014. Este caso tiene la particularidad de que se producen las detenciones, pasan un tiempo en prisión preventiva algunos de los detenidos, pero una de las personas es doblemente detenido por el mismo delito. Sí. ¿Cómo sucede? O sea, es esta situación de esta persona, ¿cómo llega aquí? Sí, vamos, por lo que se puede pues leer en el auto judicial en el que se nos acusa. Ahí dice que se incurre en una situación ibis idem o algo así, son términos latines judiciales que no tengo yo muy claros. El caso es que con esta persona lo que pasa es que hay un conflicto de competencias entre distintos despachos de la Audiencia Nacional. Su caso en el número 3, que decretó la libertad provisional para esta persona en su momento, y el número 6, que es el que nos está juzgando ahora, que la ha vuelto a meter en la cárcel por lo mismo. Más o menos el argumento que se esgrime para meterle en la cárcel es que no ha cesado su actividad delictiva. Y como también se puede leer en el auto, esta actividad delictiva consiste simplemente en ser anarquista, no en otra cosa, porque no en ningún momento se le acusa de ningún hecho concreto. No, Uh-huh. Simplemente es, pues eso, un prejuicio ideológico contra el movimiento anarquista que claramente se puede ver. Volvemos a Piñata unos meses después, 30 de marzo, 15 personas detenidas, acusadas de pertenecer a una organización terrorista, entre las que estás tú. Sales en libertad provisional, pero hay 5 compañeros que ingresan en prisión preventiva el 2 de abril. Sí, el 1 creo que fue cuando entraron. Uh-huh. También me hablan un poquito los días, fueron unos días de locura para mí, uh-huh. pero creo que fue el día 1. Uh-huh. Ahora mismo la situación de estas 5 personas, ocurrió hace 40 días aproximadamente, que llevan en prisión preventiva. ¿Cuál es su situación? Pues así que yo sepa, estas personas se encuentran en aislamiento, sometidas, vamos, al régimen FIES-3, que más o menos consiste en que solamente tienen 3 horas de patio al día, el resto del día, pues eso, pues en la celda. El correo lo tienen intervenido, las llamadas las tienen restringidas y, vamos, llevan así en aislamiento desde que entraron hasta, pues, a día de hoy y lo que les queda. Ya que, pues eso, pues a no tener pruebas que... de lo que se les acusa, se les está aplicando la ley antiterrorista. Y, vamos, la situación también se prevé que puede ir para largo, ya que están ahí a espera de juicio y ahí están en la cárcel, en el aislamiento, sin haber sido juzgados todavía. No sé, así de lo que está pasando últimamente, el juez continúa negando los recursos que se están presentando a libertad. Y nada, pues cada nuevo recurso que se presenta pues es una nueva esperanza de que esta gente tenga razón. Uh-huh. Y pues eso, por lo que sé también, la cárcel es muy aburrida y pues nada, a esta gente les gustaría recibir cartas para poder desconectar un poquillo ahí del mundo en el que están metidos ahora. ¿Se puede contactar con ellos, comunicarse con ellos? Cualquier oyente que esté escuchando, ¿cómo podría hacer? Sí, las visitas en principio solo podían ir a verles los familiares por cuestiones de reglamento penitenciario. Uh-huh. Pero vamos, que creo que según vaya pasando el tiempo la situación se irá normalizando. Pero claro, no hay que olvidar que están en aislamiento, en FIEN3, y que todos sus contactos con el mundo exterior están restringidos. Hay un libreto, por llamarlo de alguna manera, unas octavillas que están circulando, concretamente con el nombre de la mano que mece la piñata, que ahí viene la dirección de estos 5 compañeros en prisión preventiva. Además, en este libreto hace énfasis, entre otras cuestiones, a 3 etapas de estos golpes represivos que venimos hablando. Estas 3 etapas, ¿qué etapas serían? Por lo que se ve aquí en el texto este. O en tu opinión personal. Claro, más o menos todo el revuelo este se monta por... Al parecer, según las investigaciones o tal, dentro de lo que también se puede ver por el auto, es porque hay unos artefactos explosivos hace años y tal. Entonces, a partir de allí surge una investigación. Y yo qué sé, pues en el marco de la investigación se detenidas más personas, luego una cosa les lleva a otra, se inventan aquí una conjura que cada vez, yo qué sé, llegan a más gente. Claro, es imposible dejar de abarcar el espectro de todo el movimiento libertario entre autoritarios y puestos a relacionar cosas con cosas. Y pues nada, de ahí llegamos hasta nuestros casos, claro, porque está el caso, pues, Pandora mismamente, luego estamos, pues, nosotros ahora, pero claro que también es algo que lleva pasando de toda la vida en el movimiento anarquista, ¿no? O sea, que es algo, por desgracia, muy cotidiano. Estos libretos, además, bueno, están por centros sociales, al alcance de todos y todas, y bueno, ahí viene información bastante interesante y relevante sobre Operación Piñata en concreto y sobre los golpes represivos al anarquismo. ¿Cualquier persona que esté escuchando, cómo puede apoyar en Operación Piñata? ¿Qué puede hacer desde el ámbito en el que se mueva? Pues por un lado, pues comentarle lo que ha pasado a todo el mundo que pueda y, vamos, que se vea que es una locura lo que está pasando. O sea, que es que no tiene ni pie ni cabeza la acusación. También existen distintas iniciativas, ¿no?, de, pues, que está montando la gente y, pues, por así decirlo, Vamos, de que yo sepa, en el blog este se está recopilando información donde la gente puede ir consultando y tal. Pues sí, en el blog, por ejemplo, hay unas camisetas, ¿no? De apoyo para, digamos, financiar todos los costes de la operación Piñata, de defensa pues a las personas que están en prisión y, bueno, todos los costes que genera cualquier defensa legal en ese sentido. Claro, también, yo qué sé, según mi entender personal, yo creo que es un asunto también que nos incumbe a todos, no solamente aquí a los que nos consideramos anarquistas, de que no entre tampoco en lo anecdótico, ¿no? Sino que es algo eso de que está ocurriendo pues cada vez más espectros de la sociedad. O sea, si la gente también de tal, yo veo que es muy importante ahí que la gente pues hable con la gente, o sea, que realmente se den cuenta del terrible mundo y reinado del terror que nos quieren hacer vivir, ¿no? E intentar más o menos movilizar todas las opiniones que podamos para impedir que lo lleven a cabo. Y ahora mismo, tu proceso legal, te pregunto a ti, el personal, pues porque eres el que ha venido aquí el estudio, ¿en qué punto estaría? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, estos procesos, según me he enterado, suelen ir muy, muy lentos. O sea, que se prevé que esta agonía la intenten alargar lo más posible, de que es como si estuviese yo pues súper vigilado. Es que tampoco, ¿sabes? Si antes ya lo estaba, pues ahora no sé si más o lo mismo. Luego, aparte de eso, pues el juicio puede durar años. Yo, por mi parte, yo tengo la suerte de estar en la calle, otros no, y lo tienen que pasar todo este tiempo de espera en la cárcel, claro. Además, ahora hay una serie de convocatorias en apoyo a los detenidos, a unos conciertos, ¿no? Sí, creo que sí. El viernes 23 de mayo, por ejemplo, en Quimera hay un maratón de conciertos desde las 12 de la mañana con un campeonato de mus, de ping-pong, bueno, varios juegos de mesa, y dura hasta las 12 de la noche, algo así. Ah, pues mira. Así que, bueno, animamos a todos los oyentes a que se pasen, buscase información por la web y por ahí te saldrá maratón de conciertos 23 de mayo en La Quimera y pues el dinero recaudado pues en esta jornada, en este maratón de conciertos, pues irá en la misma línea, en apoyar a los detenidos. Y en Radio Vallecas me parece que también hay algunas cositas que, bueno, en su propia página web, pues no sé si tú manejas más información de Radio Vallecas. No. Bueno, pues no sé si hay alguna cosita así más que quieras comentar sobre Piñate, que creas que no hemos comentado y que para el oyente es importante saber. Pues no sé, también pues quería más o menos pues dar una visión del auto judicial del que se nos acusa. Lo siento si me extiendo, pero bueno, ahí va. Pues eso, a ver, pues se nos acusa a 15 personas de pertenecer a una organización criminal con fines terroristas, cuya actividad se sospecha que va desde sabotajes de baja intensidad hasta la colocación de artefactos explosivos con la finalidad de subvertir el orden establecido. Todo esto según el auto judicial. La primera parte del texto trata sobre una extensa y repetitiva descripción de una interesante teoría de la conspiración en tono novelesco acerca de una peligrosa red anarquista que opera a nivel internacional para llevar a cabo sus malvados planes de imponer un régimen del terror, amenazando al mundo civilizado. Una peligrosa red criminal que desarrolla su actividad empleando más nombres que el diablo y que, gracias a las inestimables pesquisas del glorioso cuerpo de policía del Reino de España, se ha encontrado la conexión entre diferentes atentados anarcoterroristas de diversa índole y sin relación aparente, en lugares tan dispares como México, Alemania, Italia, Grecia o Chile. Y si hace falta también, se pone en el Polo Sur, para que aprendan los de Interpol cómo se hace una investigación. Los fundamentos para catalogar a un grupo de personas como organización criminal son tan amplios que es muy difícil no serlo, casi sale sin querer. Ser más de 3 personas sus integrantes y tener entre sus conocidos o amistades a personas que hayan sido detenidas con anterioridad. Querer subvertir el orden establecido y existir desde hace años. Su permanencia en el tiempo se supone que es un aliciente para ser un criminal. Los razonamientos jurídicos que en la acusación se fundamentan para definir el desarrollo de esta actividad delictiva pues serían los siguientes. Primero, la existencia, entre comillas, claro, de un acta fundacional publicada el 17 de junio del 2012. Este día se publicó en varias páginas de internet un texto a favor de la coordinación entre anarquistas, acompañado de una propuesta sobre valores, métodos y finalidades del anarquismo en sí. Una revisión de fundamentos teóricos parecido al que se ha hecho en anteriores ocasiones, como el de otras organizaciones de carácter histórico, como puede ser la CNT, Juventudes Libertarias, etc. Pero aportando perspectivas diferentes sobre diversas cuestiones. Entre los diversos postulados que se pueden ver en ese texto, se declara rechazar la violencia. Esto, entre comillas. Importante. Sí. Bastante curioso, pero bueno. Luego también otra de las historias de las que se nos acusa es el empleo de métodos tecnológicos. El simple hecho de usar un ordenador para escribir o tener un correo electrónico ya es un indicio de delito, como no tener saldo en el móvil y tener que usar locutorios o cabinas de teléfono. Al mismo tiempo que seguir los consejos publicitarios de la Agencia de Protección de Datos sobre la defensa de la privacidad de las redes sociales, también ejerciendo el derecho a la intimidad, también es indicio de delito. Luego también otra cosa que se menta son unos peligrosos encuentros que tendrían lugar entre el 2 y el 3 de febrero de 2013, según informa el auto. Ahí la policía informa de una sospechosa reunión en la que, donde a su propio juicio, participaron ni más ni menos que absolutamente todos los miembros del narcoinsurreccionalismo. ¿Cómo te quedas? Estoy intentando visualizarlo. Claro, pues para perpetrar ahí sus fechorías. Luego, al mismo tiempo, según afirma la policía, también afirma no tener ni idea de lo que se habló en esa reunión. Pero por lo que todo lo escrito en el auto son tendenciosas especulaciones que les lleva a la conclusión de que se ha llevado un incremento exponencial de las siguientes actividades delictivas. Tales como, cuidado, campañas de solidaridad. Sí. Se considera alarma antipeligroso que la gente se preocupe por los presos anarquistas y que se realicen campañas en su apoyo, ya sea facilitar visitas de familiares y amigos, colaborar con la defensa legal o hacer públicos los casos de represión. Por tanto, dentro de los fundamentos jurídicos, figura como parte de la acusación el incremento de campañas de solidaridad con los presos anarquistas. Otra cosa también son lo que hemos hablado antes, los artefactos explosivos. Uh-huh. Como no suelen ponerse bombas muy a menudo, el hecho de que hayan aparecido dos, pues es evidentemente un crecimiento exponencial. El 7 de febrero en la Catedral de la Almudena, en Madrid, y el 2 de octubre en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Estos fueron reivindicados por el comando insurreccionalista Mateo Morral, y siendo de ahí, se detuvieron otra vez sin pruebas a otras dos personas en el marco de la operación de investigación pertinente. Luego también otra de las cosas, de los fundamentos, son las medidas de seguridad. Aquí ya, esto ya es terrible. Bueno, se acusa de tomar medidas extremas de seguridad y tal. Más adelante, otra vez sin ninguna prueba, simplemente porque al que está escribiendo se le ocurre, se explica que la organización se ve obligada a asumir una dirección operativa para extremar las medidas de seguridad, lo cual curiosamente viene que ni pintado para que la acusación pueda aplicar la ley antiterrorista. Y nada, respecto a los órganos de dirección, pese a no haber ninguna evidencia ni prueba de su existencia, es el eje central de la acusación, más o menos como puede ser la asistencia de Dios para los creyentes. Ya que de no existir ningún tipo de estructura jerarquizada, la teoría de que se trata de una organización terrorista se desmontaría por completo. También tener en cuenta de que, vamos, yo soy anarquista y no me gusta que tenga jefes. O sea, de que se me diga que pertenezco a un sitio jerarquizado que no sea el trabajo, pues vamos, pues que me han engañado. En fin, y nada, ante la falta de pruebas y el sinfín de sospechas injustificadas, la policía opta por inventárselas directamente para seguir cobrando su sueldo de nuestros impuestos sin hacer nada. En fin, ya que ellos mismos declaran no saber de qué asuntos se tratan en estas reuniones clandestinas, que otra forma de decirlo son reuniones privadas, que podrían ser de fútbol, del tiempo o ser simples visitas. Pero puestos a inventar, hasta se detalla un reparto jerarquizado de funciones acorde con la teoría de la dirección operativa que ellos mismos se han sacado de la manga. Uh-huh. Vamos, que cualquier acto de solidaridad con las personas presas es lo que está ahí está el delito. Remitimos a los oyentes al blog que comentábamos al principio, de Claudicar nunca rendirse jamás, donde ahí viene pues información detallada y actualizada, que acudan a todas las convocatorias de apoyo y que en la medida de lo posible pues estemos informados. Y bueno, desde aquí, desde este programa, pues ya sabéis que tenéis un micrófono para cuando queráis o surja cualquier novedad en el caso, necesitéis difusión, pues bueno, aquí lo tenéis. Antes de cerrar, ¿quieres comentar una cosita? Sí, respecto a las personas presas, o sea, que ellos, las razones por las que han decretado la prisión preventiva, provisional o como la quieran llamar, de es por cosas que ni siquiera han hecho. O sea, se incurren en una serie de pluses en el auto donde se supone que ellos pueden llegar a cometer una supuesta hipotética acto de por haber sido acusados, y por esas mismas razones se les mantiene en prisión cuando no ha ocurrido nada. La prensa nos crea que hacer creer que hay una terrible oleada de atentados terroristas y que yo sepa nadie ha tenido noticia de ello. Pues con esa última reflexión nos quedamos, hacemos una breve pausa musical y seguimos con los otros compañeros que hay aquí en el estudio. Y seguimos aquí en el estudio de Radio ELA en este miércoles 13 de mayo, aquí con unos compañeros que han sufrido otro golpe represivo. Este fue hace un par de años, concretamente empezaba entre el 23 de abril y la madrugada del 24 de abril de 2013. Lo primero, bienvenidos a Radio ELA. Buenas tardes. Buenas, muchas gracias. Y gracias por el esfuerzo que habéis hecho en venir hasta aquí para contarnos vuestro caso, que comienza el 23 de abril. Exactamente, sí. El 23 de abril de 2013, pues en el contexto de las huelgas estudiantiles que hubo durante el 2013 y justo antes de la manifestación de asedio al Congreso, nos encontrábamos reunidas tres personas que nos conocíamos tan solo del pueblo, no habíamos compartido una militancia común nunca ni nada, y bueno, nos estábamos dedicándonos a hacer unas pintadas. Cuando vamos a terminar la acción, pues dado el momento en el que no estábamos de agitación social, nos encontramos con que la policía nos está esperando en el lugar, nos da el alto y, bueno, pues empieza una persecución que dura aproximadamente 40 minutos con un dispositivo policial completamente desmesurado, en el que pudimos contar más de 5 coches de policía uniformada y 2 o 3 de secretas, incluso con un mando, según nos pudieron decir, de la policía, que venía acompañado de medios de comunicación. Sí, en el momento de la detención también añadir que eso, que apareció directamente, no sé si fue el comisario de allí de Madrid y un equipo de cámaras que nos grabó sin nuestra autorización directamente mientras nos detenía, como si fuera un programa rollo Cops de estos. Sí, después de eso, pues nos trasladaron, bueno, en el momento, a las pocas horas nos detuvieron en torno a las 12, una de la madrugada, y a las pocas horas la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, pues ya había sacado un comunicado criminalizando a los convocantes de asediar Congreso, con los que no tenemos nada que ver. Y también empezó pues ahí una cierta confusión y un cierto meollo mediático que dio lugar a muchos malentendidos. También pues fue una fase represiva importante. Sí, también justo esa semana estaba convocada una huelga que yo conozca de estudiantes universitarios, creo que también de secundaria y bachillerato. Y entre otras cosas hubo un montón de detenciones esa semana. O sea, el día siguiente creo que tuvieron a otro grupo por Madrid, se entremezclaron las informaciones. Dos días más tarde hubo 12 detenidos en Somosaguas, en la Universidad Complutense. Sí, además, pues siguiendo esta estrategia de desinformación, uno de los ejes en los que ellos se basan para formular su acusación contra nosotros, pues es que ellos aparecen más tarde, aparecen unos cócteles Molotov que dicen que nos pertenecen, y junto a los cócteles Molotov aparece una mochila llena de propaganda, y encima propaganda comunista, de grupos con los que no tenemos nada que ver. Y además, la propaganda que apareció era de dos colectivos, uno de estudiantes universitarios, ni siquiera está definido así ideológicamente de ninguna manera, es un punto de acuerdo, y otro es un partido político que se presenta a las elecciones. O sea, una situación bastante absurda. Sí, una vinculación con la que nada os identificáis en ningún momento, sin llegar a mencionar ni a unos grupos ni a los otros. Estas detenciones le siguen el periplo legal habitual, esto entre comillas, que es ir a la Plaza Castilla, a los juzgados, y posteriormente os trasladan os reparten de los centros penitenciarios de Alcalá Meco y de Soto del Real, ambos en Madrid. Sí, pasamos por centros penitenciarios, pero antes de ese momento pasamos por la comisaría de Moratalaz, ¿no? Que ya sabemos que tiene una historia bastante negra detrás, y bueno, nosotros damos un poco, aseguramos que lo que se cuenta de allí es verdad. O sea, nosotros desde el momento de la detención misma nos trasladan a Moratalaz, y allí, nada más bajar del furgón policial, de la lechera, nos reúnen, nos ponen así en fila, empiezan a sacarnos fotos en plan a la cara y a la ropa con los móviles personales, y después de eso, de un periodo de largo interrogatorio y tal, con bastantes amenazas, nos dijeron que nos iban a hacer beber disolvente, que había en las botellas, que si las hubiéramos tirado nos habrían cosido a tiros. Y bueno, además de otras cosas, antes de desplazarnos a los calabozos, a mí personalmente me encerraron en una habitación, digamos, donde hay maquetas de explosivos y no sé cómo se dice, un maniquí con un pasamontañas y banderas y cosas así. Y allí, con cuatro policías, pues te desnudan bastantes veces y te ponen a hacer flexiones y sentadas y así un rato largo. Bueno, viene a corroborar pues lo que aquí ya hemos tratado alguna vez, ¿no? Pues de Moratalaz, esta tortura entre muros, ¿no? De la que aquí en este programa queremos denunciar casi todos los miércoles. De ahí es ya cuando pasáis a prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo estáis en prisión preventiva? En prisión preventiva pasamos tan solo 8 días, y es que en el momento de la declaración ante el juez, cuando el juez toma la decisión de enviarnos a prisión preventiva, es el mismo día 25 de abril, y el juez utiliza, digamos, el pretexto judicial de que podemos reincidir en la misma manifestación del 25 de abril por el contenido de las pintadas que habíamos hecho en Ciudad Universitaria. Tengo que destacar, yo fui el primero que pasó a declarar ante el juez, y cuando el juez aprobó la solicitud del fiscal de la ingresión en prisión preventiva, toda la sala, incluyendo a la persona que se estaba encargando de transcribirlo todo, pues se quedaron pasmados. Abogados, asistentes y demás, nadie se podía esperar esto. Incluso los propios policías que nos detuvieron nos decían que esto era una chiquillada y que se iba a quedar en una multa de más de 3.000 euros. ¿Y qué creéis que hay detrás de todo esto para que estemos aquí en el estudio, nos estéis contando las torturas en Moratalaz, los días que pasasteis en prisión preventiva? Bueno, en ese momento, como lo que hemos dicho de la propaganda que se incluyó, que despista bastante, o sea, no hemos llegado a entender muy bien por qué pusieron eso en concreto, pero sí es verdad que por algún motivo nos confundieron con comunistas y nos lo hacían saber en todo momento. O sea, con cualquier tipo de tontería, que nos tenían con la luz apagada en el calabozo, y cuando pedíamos que nos la encendieran decían que si éramos comunistas que ahorrar. En plan que no sabemos por qué. Bueno, a nivel personal yo creo que también es en el contexto en el que estábamos. ¿No? La tortura no era física, sino también verbal. Sí, exacto, sí, psicológica. Y la historia es que que bueno, que esa semana, o sea, yo creo que estábamos en el sitio equivocado. Había un dispositivo preparado para sacar una persona o varias personas detenidas en el momento justo, y había todo un dispositivo preparado para criminalizarlas, y solo hacía falta rellenar, digamos, poner un nombre. uh-huh, y uh-huh, cargarle todo el marrón. Uh-huh. Estos hechos que suceden hace 2 años, entre el 23 de abril y 3 de mayo de 2013, queda todo este tiempo en stand-by, paralizado, y hace relativamente poco hay un giro. Sí. ¿Qué giro se produce? Sí, así es. Digamos pues que todavía no se han terminado de recabar todas las diligencias necesarias para cerrar la instrucción del caso, y sin embargo aún así el juez decide presionar al fiscal para que formule acusación y cerrar la instrucción y pasarla a lo penal. También tengo que decir pues que este juez y este mismo fiscal a mí ya me habían juzgado y condenado antes en lo penal, y de repente pues casi como por arte de magia te los encuentras que pasan de un juzgado a otro y vuelven a repetirse, ¿no? Hay una web en la que estáis recopilando la información de todo este caso, del vuestro, que es Santander Secuestra. ¿Por qué concretamente Santander Secuestra? Pues todo viene porque las pintadas y las reivindicaciones que estábamos en el momento eran sobre un Santander, y ellos también en su acusación pues plantean que nosotros lo que queríamos era pues acabar con esa sucursal del Banco Santander. Incluso pues llegando al despropósito de que un titular de La Razón decía algo así como que capturados los dirigentes de Asedia al Congreso, a punto de volar una sucursal del Banco Santander o algo así. Sí, volvéis un poco, viene todo reflejado en la página web, que ahora daremos la dirección, lo que comentabas al principio, ¿no? La criminalización, tanto por parte administrativa, como era los casos de Cristina Cifuentes, como por la parte de los más media, que suelen ir bastante de la mano, ¿no? Sí, desde luego hay ahí una complicidad, ¿no? Y debe de haber un mercadeo de favores increíble, ¿no? Para que un caso de unas personas como somos nosotros, que tampoco hemos llevado una militancia ni muy activa ni muy constante, hemos podido colaborar en cosas puntuales, pues nos veamos envueltos en toda esta locura. Uh-huh. La página web en concreto es santandersecuestra.wordpress.com. Ahí el oyente puede pinchar y verá pues con más detalle pues la crónica, comunicados y más información, incluso hasta un apartado de trapos sucios del Banco Santander y algunos enlaces y cómo contactar con vosotros. Ahora mismo, ¿cómo puede apoyar el oyente? Bueno, diría conociendo el caso, ¿no? En primer lugar, porque también hay muchos casos de detenciones más conocidas, ¿no? Pero debajo de eso hay una gran masa de pequeñas personas que son detenidas y digamos que son olvidadas, ¿no? Deciden llevarlo de otra manera y no se las conoce. Entonces, pues nosotros queríamos en primer lugar dar a conocer el caso y queremos pues dar a conocer el caso. También estamos intentando lanzar por redes sociales una nueva campaña a través de una página de Facebook que se llama igual, Santander Secuestra, y a través de un nuevo Twitter que hemos montado, que es @montajepolicial, y que estamos usando no solo para publicitar nuestro caso, sino pues para hablar un poco de todos los abusos que está habiendo últimamente por parte del Poder Judicial y las fuerzas represivas del Estado. Uh-huh. ¿Y tenéis próxima cita judicial o estáis ahí esperando? Pues ahora lo próximo que veremos es si realmente el fiscal, digamos, si termina su acusación, y en ese caso pues podríamos encontrarnos con el juicio pues dentro de un año quizás. O... Uh-huh. Todavía no se puede saber seguro, pero lo que está más o menos claro pues es que están yendo más o menos a por todas, y esto nos puede suponer una pena pues de entre 3 y 5 años por tenencia de explosivos. Pues bueno, esto es una radio libre, no sé si hay alguna cosita así que queráis decir antes de cerrar y continuar con los siguientes contenidos, y que creáis que es importante sobre vuestro caso. Bueno, yo hay varias cosas que quería comentar, en realidad. En primer lugar, el tema de la estrategia mediática del miedo, ¿no? Que, que en nuestro caso publicaron nuestros nombres completos, con apellidos, con lugar de residencia y con lugar de estudio. O sea, por si a alguien se le ocurría en plan decir tomarse la justicia por su mano, que ya se sabe que el sistema judicial es muy lento, ¿no? Y luego, aparte, por ejemplo, quería mencionar que nosotros cuando estuvimos en Moratalaz, sí es verdad que para colectivos con, digamos, una militancia política son maltratados, pero no son los únicos. En nuestro caso, vimos el caso de un grupo de gitanos al que dentro de Moratalaz le estaban tratando incluso peor. Sí, había una mujer mayor, estaba enferma, necesitaba ir al baño y lo único que obtenía pues eran burlas y demás. Igual que pues dentro de la cárcel, o sea, se puede ver claramente la proporción de personas migrantes que hay dentro de la cárcel, con todo lo que conlleva el desarraigo es mucho mayor. Y luego también queremos denunciar pues cómo el sistema penitenciario se ha ido poco a poco autoperfeccionando para integrar a los presos dentro de una jerarquía de colaboración e ir anulando las posibilidades de compañerismo entre presos y de una posible respuesta subversiva o simplemente el plantarse y no aceptar los abusos de los poderes penitenciarios. Nuestra experiencia fue muy corta, pero yo por lo menos me quedé con un muy mal sabor de boca de lo que vi allí dentro de Soto del Real. Pues desde aquí, desde este programa, desde la Casa Incendiada, estaremos al tanto de cualquier novedad que surja en vuestro caso y esperamos que la próxima vez que hablemos de vosotros, de vuestro caso en concreto, sea para decir a los oyentes de que estáis totalmente absueltos de cualquier tipo de cargo. Esperemos, esperemos. Muchas gracias. A vosotros por venir. Y por tanto, incluso con métodos criminales, llevar a cabo sus propuestas de revolución y de visión anarquista violenta, ¿no? Mucha gente joven, son más violentos y están mejor organizados. A mí lo vergonzoso sería decir que soy pro sistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más sumida en la pobreza, donde no se tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, donde la riqueza en Occidente se basa en explotar otros países. O sea, a mí me daría vergüenza defender este sistema que es violento en esencia. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Han pasado 40 años, pero encara que pasen 40, 50, 100 años, El Salvador no estará mai mort. Mientras haya gente que lluite de una manera real contra el sistema capitalista a todos los niveles, que vaya por una emancipación real, que lluite contra esta domesticación que nos han donat aquesta classe, aquests demócratas. Salvador no era un demócrata, Salvador era un revolucionario íntegre, una persona íntegra que lluitaba per l'alliberament social. Esto que escuchábamos era el tráiler del documental Ingobernables, un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI, y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los realizadores, a Gonzalo, que nos va a contar acerca de este audiovisual. Hola, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, en primer lugar nos gustaría saber de dónde parte la idea de hacer un documental sobre la Cataluña anarquista del siglo XXI, cuando llevamos tan pocos años, aunque el tiempo parece que pasa muy muy deprisa ahora. Bueno, pues la idea más que nada parte, bueno, de una necesidad de dar a conocer, pues, bueno, a todas las asambleas, a este resurgir de asambleas libertarias y de colectivos anarquistas que ha habido en Cataluña en los últimos 5 o 6 años, y también es una manera de usar el medio audiovisual, ¿no?, para difundir nuestras ideas y para mostrar de otro modo, ¿no?, mediante el formato audiovisual, pues el posicionamiento de los colectivos anarquistas sobre el anarquismo, sobre los diferentes temas sociales. En este documental se pueden ver distintos testimonios y distintos momentos de las luchas recientes de carácter anarquista, de carácter libertario que ha habido por Cataluña. ¿Ha sido fácil acceder a estos materiales y a estas personas? ¿Cómo ha sido el trabajo para reunirlos en la obra? Bueno, la obra, sobre todo la mayoría de imágenes, pues, que salen de manifestaciones o así, son sobre todo, bueno, imágenes de archivo que me han prestado, y bueno, lo que yo he realizado son las entrevistas a los diferentes colectivos y bueno, los diferentes actos políticos. Y bueno, tampoco ha sido muy complicado, bueno, ya que yo formo parte de algunas de las asambleas que aparecen en el documental y de algunos de los colectivos, y bueno, y en el contacto este que tienes entre diferentes colectivos y como militante del movimiento libertario, pues sí que se veía, era una necesidad, ¿no?, por parte de un sector el difundir las ideas, el salirse un poco, pues, de los formatos típicos como pueden ser el panfleto, que muchas veces sí que hace falta, pero nos quedamos ahí, ¿no?, y nos da miedo como usar otros formatos, y bueno, como que era parte de una necesidad colectiva, y por eso no ha sido muy complicado que haya habido gente que haya decidido, pues, dar la cara y mostrar un posicionamiento delante de la cámara. Cuando le dais a grabar, cuando decidís empezar, la gente, el discurso que hay, ¿qué era lo que esperabais? ¿Se modera? ¿Se cuentan las cosas como son? ¿Cómo cambian los relatos cuando los veis? ¿Estás contento con la obra? ¿Expresa bien cuál es el momento actual del anarquismo en Cataluña, o crees que las cosas, cuando se ven en pantalla, a veces cambian? O sea, en el documental básicamente la mayoría de las temáticas o de las preguntas van relacionadas con los diferentes temas o los diferentes debates que ha habido en el movimiento anarquista o parte del movimiento anarquista en Cataluña, ¿no? Por eso, pues, salen un posicionamiento con el anarquismo respecto a la crisis, una visión anarquista a la sociedad, sale igual no la necesidad o la posibilidad de seguir creyendo en la revolución social, también sale la necesidad de recuperar la memoria histórica, luego aparecen también el tema de bueno, de cómo perciben los movimientos, el movimiento anarquista, o a pesar de haber diferentes posiciones, el tema del independentismo en Cataluña, salen pues también el bloqueo al Parlamento, salen estos temas así que, ¿no?, de actualidad, o que durante los últimos 5 años han sido diferentes luchas que han atravesado el tiempo, y bueno, y son unos posicionamientos que ya los colectivos habían hecho pues en forma de debates o en forma de panfletos, y bueno, y delante de la cámara sí que se hace un poco raro o nos cuesta, ¿no?, pues porque a todo el mundo le da palo enfrentarse a una cámara, pero bueno, más o menos yo creo que en las entrevistas sí que sale bastante bien reflejado el posicionamiento de los diferentes colectivos sobre la situación actual. Y en este caso, al contrario de lo que se suele decir, no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. En el documental se ve que goza de buena salud, que la gente está organizándose y haciendo muchas cosas para intentar cambiar sus vidas y hacer que vayan a mejor. ¿Cómo valora la gente con más experiencia, las voces que llevan más tiempo participando del movimiento? ¿Cómo valoran el momento actual cuando os habéis acercado a preguntar? O sea, yo lo que creo es, bueno, que como te comentaba antes, de una manera positiva, bueno, en Cataluña y en Barcelona concretamente, o sea, en los últimos 5 años ha habido un resurgir impresionante de colectivos libertarios, y antes, bueno, el movimiento anarquista o libertario era, o sea, muy reducido a algo estético, ¿no? Estaba encerrado muy en sí mismo, ¿no? O, bueno, en los últimos años han surgido colectivos en torno a los barrios, ¿no?, tomando el barrio como un punto de referencia de organización, ¿no?, y decidiendo trabajar en lo local, y bueno, y tú si coges, bueno, en cualquier directorio de grupos o asambleas libertarias, o sea, hay muchísimas por todo el territorio, y bueno, y se ve como algo positivo, ¿no?, y bueno, en muchos barrios sí que es verdad que el anarquismo ha estado en las luchas reales, ¿no?, junto con otros colectivos anticapitalistas, y bueno, y pues incluso desde otros sectores no anarquistas se les tiene respeto, o por lo menos se les tiene en cuenta, ¿no?, y se les ve como un sujeto político más dentro del espectro anticapitalista. Sí. Una de las cosas del documental era eso también, va encaminado también, ¿no?, a mostrar a gente que está politizada o dentro de los movimientos sociales, pues una propuesta anarquista, cuáles son las ideas anarquistas, porque igual durante muchos años no han visto a los anarquistas como los raros o los que siempre ponen palos en las ruedas, y es una manera de, bueno, pues de mostrar o de dar a conocer nuestras ideas, qué proyecto político tenemos o qué ideas tenemos y qué prácticas. En el caso del trailer que escuchábamos, los últimos segundos son el inicio de la operación Pandora. ¿Cómo ha marcado esta operación al anarquismo en Cataluña? Por aquí hoy por el estudio teníamos a distintos invitados, uno afectado por la operación Piñata y otros dos con un caso represivo también de hace un par de años, de la época del rodeo al Congreso. En el caso de Cataluña, supongo que Pandora y el rodeo al Parlament fueron dos también de los hitos más importantes, que serían ese equivalente, ¿no?, a estos casos que tenemos por aquí hoy. Sí, bueno, pues con respecto a Pandora, yo creo que, o sea, que a todo el mundo nos sorprendió, ¿no?, la respuesta en la calle, que fue bastante masiva, ¿no?, y el mismo día de la operación hubo una manifestación como de 2.000 o 3.000 personas, ¿no?, por Barcelona, y fueron gente muy variada y no solo anarquistas que mostraron su apoyo, ¿no?, y bueno, todavía es difícil ver cómo se ha notado Pandora, ¿no?, pero a primera vista sí que, bueno, pues nos demostró pues que no estábamos solos y que había mucha gente pues que se podía sentir identificada con las ideas anarquistas o que cuando la represión golpeaba se solidarizaba. En cuanto al legalmente al abanico este represivo que se abre, bueno, tras Pandora o Piñata, bueno, pues es una estrategia, ¿no?, del Estado represiva que bueno, que busca a mi modo de ver, crear un cajón desastre o una organización terrorista ficticia donde toda la disidencia anarquista, todo el mundo que tenga estas ideas y estas prácticas pueda entrar, ¿no? y bueno, y es ahí donde creo que hay que dar tanto la batalla política como jurídica, como desde todos los sectores. Para los oyentes que además de oírte quieran ver el trabajo que habéis realizado, que es lo más importante, ¿cómo pueden verlo? ¿Por dónde lo estáis pasando, paseando? O sea, la historia ahora se están haciendo así presentaciones, en Madrid ha habido varias, bueno, en La Brecha, en La Malatesta, ahora aquí en Cataluña en la Mostra de Cine Anarquista, y bueno, y de momento está así en Ateneos y en librerías para adquirir, que todos los beneficios son para financiar diferentes proyectos, y de aquí como a varios meses, o sea, se colgará en la red. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más y sobre todo también a nosotros sí que nos gustaría saber si le vais a dar continuidad al proyecto, si esto es un ejercicio que habéis hecho puntualmente o tenéis pensado hacer un seguimiento de la cuestión a lo largo de los próximos años. O sea, más que un seguimiento de la cuestión, del tema en concreto, sí que un grupo de gente, pues bueno, pues hemos visto cómo, o bueno, hemos decidido, ¿no? O visto que es necesario usar el medio audiovisual para difundir las ideas anarquistas, ¿no? Y bueno, y en los colectivos en los que estamos, pues intentamos usarlo cada vez más, y sobre todo irnos formando también para cada vez ir, ¿no? Haciendo las cosas mejor, y bueno, y vemos que este es un lenguaje, el audiovisual, que nos puede servir bastante. Pues supongo que os traerán recuerdos o que estaréis inspirados en aquel cine anarquista que hubo durante y antes de la guerra civil en Cataluña, que tuvo bastante, bastante empaque y fue muy notorio. Sí, lógicamente, o sea, o sea, está el referente ese, ¿no? De cómo desde el anarquismo, pues, se colectivizó la industria del cine, ¿no? Y se hacían unas películas, pues, ¿no? De tanto de temática como de contenido, diferente, ¿no? A la cultura dominante. Pues nada, desde aquí gracias por este rato que nos has dedicado y por acercarnos este relato sobre el documental. Y no sé si hay una página web para donde anunciéis esos estrenos que vais a llevar a cabo, donde pueda haber un seguimiento o alguna otra referencia online para que la gente se Sí, conecte. hay una página web que es ingobernable, documental ingobernables, WordPress. Y después está un correo electrónico que es ingobernables@riseu.net. Pues ahí queda para aquellos que quieran que el documental se presente en sus ciudades. Pues imaginamos que os pueden escribir. Y nada, pues mucho ánimo con la película y que vaya muy bien las proyecciones que os quedan y esperamos verlo online pronto. Vale, gracias a vosotros. Y hasta aquí ya ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. Nos quedamos sin tiempo para más. Solo nos queda remitiros al próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde. Así es, un abrazo. Y no voy a decir el horario de las diferentes radios que remiten este programa porque para empezar no me lo sé y porque para empezar necesitaría 10 minutos. Sí. Hasta el próximo miércoles. Pero gracias a todos los oyentes de otras radios.